Hola mundo. Hola bellotos y bellotas, bienvenidos. Bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3706, en el que como siempre seguimos dignificando la música y eligiendo para ti tremebundas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección de alegres tonadillas que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Ahí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa que te puedas imaginar, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso de los grandes para todos y cada uno de vosotros y empezamos con una banda que viene a caballo entre Carolina del Norte y Florida y que se llaman Cheap Gunsliders. Habíamos escuchado alguna canción suya de su disco homónimo. Bueno, pues el disco ya está en las tiendas, ya está disponible y aquí tienes esta tienda de discos, Record Store de los Cheap Gunsliders. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Record Store se titulaba esa canción, que era la que abre el primer disco de los Cheap Gunsliders, esta banda que, ya digo, vienen pues unos de Florida y otros de Carolina del Norte. Por ahí están los músicos que componen esta banda, que es un trío, guitarra, bajo y batería. El guitarra canta y el bajista hace voces. El disco lo ha sacado Rumba Records y ya habíamos adelantado un par de cosas hacía bastante tiempo y bueno, aquí ya tienes el disco completo que iremos escuchando en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, plásticoelástico.es. Y este es el tema que abre el nuevo Pop Parade, el recopilatorio que ofrece todos los años en Rock Indiana, y que es una recopilación con cosas que ha ido sacando, cosas que va a sacar, y también rarezas o añadidos extras. Bueno, pues una de las canciones que incluye este disco es un corte que va a estar incluido en el nuevo disco de Brian Stepa, del australiano favorito del programa, Brian Stepa. Es una canción que ya sonó hace bastante tiempo aquí en Plástico Elástico, en una versión sin pulir, digamos, y ahora ya está perfectamente como va a salir en el álbum. Es con la que se abre este Pop Parade volumen 10 de Rock Indiana. Aquí está Brian Stepa. Que Dios nos pille confesaos. The same. She's not so ordinary. She'll be your mission and use your people skills to get in the frame. Recall your history and it ain't so pleasing. Slow off the market's got you feeling the trend. She's not so ordinary, maybe the greatest. And gamble everything till you're seeing red. Keep your head on board. Don't rely on what they say. Bend the limits of what you know now. Step inside and fill your todo lo que toca, todo lo que hace el señor Brian Stepa es maravilloso. Este músico australiano de Melbourne que entrega nuevo trabajo en el próximo otoño, saldrá hacia septiembre, octubre, y bueno, ya tenemos este avance que habíamos escuchado ya en una versión primera, sin pulir del todo, hace ya casi un año aproximadamente, y bueno, pues ahora está incluido en este volumen número 10 del Pop Parade, del recopilatorio de Rock Indiana, un recopilatorio que incluye canciones de David Mair, de Coque Belda, de Genuine Fakes, de Tom Barbeau, de Brass Buttons, de Lemon Clocks, que también tiene un nuevo disco, de Los Godfellows, de Jeremy Band, Mapa, Happy New Year and 3AM, Madville, Adriana y Roger Sincero, Salto y Los Andes, que por cierto también van a sacar su disco en España a través de Rock Indiana. En fin, esto es Plástico Elástico, buenas canciones en plásticoelástico.es. Estos son los Dolly Rods. Ya habíamos oído algo de ellos. Nos recuerdan muchísimo a Primitives, a Transvision Band. Tienen ese rollo de power pop con toquecillos punk acelerado. En fin, aquí están estos animales. Animal se titula la canción, de Dolly Rods, desde Los Ángeles, California. My windows down, the pedal to the crown, 'cause tonight, tonight I'm going wild, wild, wild. Llanamente brutales. Ahí estaban los Dolly Rods, esta banda que viene desde Los Ángeles, desde California, y que está formada por Kelly Ogden, que es la cantante y bajista, y Luis Cabezas, que es el guitarrista y cantante también, segundas voces, coros, en fin, todas esas cosas. Luego ellos llevan músicos de acompañamiento para engordar el disco, engordar el directo, y vaya, vaya, cómo lo hacen, qué bien lo han hecho. Tremendo este álbum de los Dolly Rods, que sale oficialmente mañana mismo, 12 de julio o mañana pasado, a través de Wicked Cool, y que se va a titular Daydream Explosion. Ahí estaban los Dolly Rods, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Judy York, que tiene también un nuevo disco, sale el próximo 26 de este mes de julio, se titula Falling, nada más y nada menos. Este es cayendo, la que está cayendo, y esta gente se llaman Judy York. Es un grupo que ya también hemos oído alguna canción de avance de este disco. Es una banda estadounidense interesante, es un trío con también una chica ahí potente, y vienen desde Seattle, desde Washington. Aquí les tienes con su nueva canción, Soul Bee. Ellos son Judy York. York. Ahí estaba este trío liderado por Andrew Hall, que es la que, perdón, por Andrew Hall, por Claire England, que es la bajista y cantante. Andrew Hall es el batería y también hace voces, y Peter Richard es el guitarrista y también canta. Y este que van a sacar es su cuarto álbum, se titula Falling y sale el próximo 26 de julio a través de Harley Art. La canción que hoy hemos escuchado, Soul Bee, y es un tema más de este álbum que estamos deseando seguir pinchando aquí en Plástico Elástico. Por lo menos los avances, las canciones que han ido adelantando son tremendas. Por eso nos gusta tanto. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. Buena programación. y también estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, que cubre toda la zona, en Radio Villalba, en Collado Villalba, que también cubre una buena zona, y en Soto del Real a través de Radio Soto. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, a través de Rebote FM, cubriendo toda la zona, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, un sitio estupendo que es Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Así que, como ves, estamos en muchas y buenas partes, sonando con una buena programación alrededor. Y no somos nada más que un relleno más en la programación de estas emisoras. Bueno, pues aquí tienes a una banda sueca de la que hacía pues casi 2 años que no sabíamos absolutamente nada. Es una banda de power pop, garaje, rock and roll, que ellos se lo hacen todo mismo. Llevan juntos desde el 2013 y bueno, llevan juntos, aunque como grupo, porque realmente es un tipo, Ratanson se llama, es un tipo que hace este sonido, él busca algún amigo que le eche una mano y bueno, pues tiene un disco preparadito que sale el próximo otoño, en octubre, se va a titular I'd Much Rather Be With The Noise y bueno, pues de momento nos adelanta una estupenda canción, Small Venue Concerts. Aquí está Ratanson. Rock and roll muy clásico, un power pop también muy nórdico, muy sueco y con reminiscencias pues que van desde los Barracudas, por ejemplo, a similares a los Monkees, también nos ha sonado por ahí un poco. Bueno, esta canción es el avance, Small Venue Concerts de Ratanson. Oiremos en cuanto tengamos el disco, sonará aquí en Plástico Elástico, por supuesto. Ya digo que es una banda de un tío solo, aunque busca alguna colaboración en el bajo, en alguna percusión, en algún corito, en fin. Ratanson, desde Suecia, lo graba habitualmente todo para Open Mind Records y seguirá sonando en Plástico Elástico, por supuesto. PlásticoElástico.es. Esto también es un refrescante sonido a cargo de una chica que viene desde California. Era la cantante de las Sunrise y ella es guitarrista y cantante y compositora. Y bueno, pues ella se llama Natalie Sweet y tiene este disco grabado, Oh, by the way, it's Natalie Sweet. De ahí sacamos esta auténtica maravilla. I still want you. Todavía te deseo. Natalie Sweet. Natalie Grace Sweet, o lo que es lo mismo, Natalie Sweet, y la canción I Still Want You, una canción fantástica para una mujer que hace una música de power pop con toquecillos sesenteros incluso, ¿eh? Está muy, pero que muy, muy bien, es una, nos encanta. La producción ha corrido a cargo de Travis Rabin, pero hay una producción añadida, una producción adicional, que es ni más ni menos que de Morten Henriksen, el noruego, uno de nuestros noruegos favoritos, el de Cádiz y otras cosas. Bueno, power pop de categoría, el de Natalie Sweet. Hoy hemos presentado este disco, Oh By The Way, que aunque tiene algún tiempo, pues lo acabamos de descubrir ahora mismo. Bueno, tiene algún tiempo, un par de meses. Y lo ha sacado Surfing Records, Natalie Sweet. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos se llaman Partly Hardly, también han sonado aquí en algún momento y ahora tienen un nuevo disco, un nuevo EP que saldrá próximamente, que está a punto de salir, sale esta misma semana. Se va a titular Mother Strife is Snobbish y ya nos han adelantado una canción, Rats in the Kitchen, ratas en la cocina. Aquí están Party Hardly. I can smell them from here. It's gone around and ruin everything that you hold dear. Throw off your social restraints. Hold on a minute, let me explain. In the eyes of the best, we're just. In the eyes of the best, we're just. Ratas en la cocina. Ahí estaban estos chicos que vienen, este cuarteto que viene desde Leeds y que tienen un EP preparadito que sale mañana mismo, mañana día 11 de julio, y que se va a titular se titula Modern Strife is Snobbish. Y la canción Rats in the Kitchen, ratas en la cocina. Tienen un sonido de los 90, recuerda un pelín algunas cosas de los Wedding Present, de los muchas guitarras, de los ¿cómo se llamaban estos? Blue Aeroplanes, esas historias un poco noventeras. Bueno, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esta chica se llama... este chico se llama Kurt Baker y es un tipo genial y es el heredero del power pop y de la new wave. Es un rey que ha reunido las dos coronas ahora mismo. Aquí le tienes con su último single, del que habíamos escuchado La cara A. Bueno, pues en La cara B tiene este cancionón que nos recuerda tantísimo al mismísimo Elvis Costello de los principios, de la época buena. Party, Kurt Baker combo con la canción Pack My Bags, un single que publica Wicked Cool Records. If it's so bad, you're not glad, and you're always complaining. Complaining. It's hard to believe that you're always happy. Concerning. You're not gonna be someone I would associate with. Just so you Aromas del mejor Elvis Costello. Ahí estaba Kurt Baker con sus amigos españoles, Kurt Baker Combo, Juancho en el bajo, Jorge Calidán en la guitarra y Sam Malakian en la batería. Y además con las colaboraciones de Wyatt Thunderbolt haciendo coros y tocando alguna guitarra y tal. Mike Maricondo, que es el productor, también haciendo algunos coritos. Y Maika Makovsky también haciendo coros y tocando el piano. Se grabó en Madrid, en Estudio Brasil en diciembre del pasado año y también en Nashville en enero de este 2019. Tremendo, Kurt Baker, como siempre, el rey que ha unido doble corona, Power Pop y New Wave. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, y a saltomatarradiorock.com, una emisora digital musical dedicada al rock. Luego estamos en emisoras digitales locales como radiopra.nava en Asturias, estupenda y simpática emisora, o Radio El Séptimo Cuervo, tres cuartos de lo mismo y también en Asturias. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, ahí también suena Plástico Elástico, que es una emisora digital, pasiondeportivaradio.com, que habla de los deportes de los que nadie habla y además de manera normal. Plástico Elástico en personal y en digital. Seguimos con la música de The James Clark Five y su nuevo disco, que nos gusta mucho, es muy bonito, Parlor Sounds, lo ha sacado de Beautiful Music, el sello canadiense, y aquí tienes este Under My Skin. It's down to her loving nature. Un músico veterano como es el señor James Clark, que estuvo en allá por los finales de los 70 en una banda de punk y new wave urgente que ha sonado aquí alguna vez, que se llamaba City Lights. Después pasó a los Cherry Boys, estuvo una larga temporada y luego ha seguido en solitario y tiene varios discos estupendos. Este es el último trabajo que ha publicado, Parlor Sounds, a través de Beautiful Music, y de ahí hemos sacado Under My Skin, la segunda canción que suena aquí en Plástico Elástico de este buen músico londinense. Plásticoelástico.es. Seguimos con nuestro disco recuperado, ese disco sacado del armario, del tiempo, del olvido, del polvo. Este es un álbum del año 1985 de una banda británica que se llama Mood Six, y el disco lo publicó Psycho con el título de The Different Is. Hoy una preciosa canción, Victim, Mood Six. Clothes make the man and they make me more than a martyr. Then I look at you and I see something else that I'm after. So it's up to you this time, though it hurts to look at you. Will you say I'm looking fine? Cause I do, cause I do, cause I do, cause I do. Don't look away, you know I just can't help it. I just wanna be like you. Some of us are strong, but some of us regret it. I just wanna be like you. I just wanna be like you. I won't change, you know, I'll be the same tomorrow. I see makes me sure that I'll only follow. So it's up to me again when I see you're looking through and you tell me to try and then. But I do, but I do, but I do, but I do. Don't look away, you know I just can't help it. I just wanna be like you. Some of us are strong, but some of us regret it. I just wanna be like you. I just wanna be like you. Sometimes when I'm alone, I never think of you. But it's a second away. But when just can't help it. I just wanna be like you. Some of us are strong, but some of us regret it. I just wanna be like you. Don't look away, you know I just can't help it. I just wanna be like you. I just wanna be like you. I just wanna be like you. Like Impresionante esta canción de los Mudsix, Victim, de lo más sencillo y más precioso que puedas imaginarte. Bueno, esta gente venía de Londres, de West End, y se formaron en el año 1981. A pesar de ser británicos, tenían un sonido bastante jungle, bastante paisley pop, y bueno, pues hicieron un disco más que interesante, este The Different Is, para Psycho en el año 85, y ese es nuestro disco recuperado. Mudsix suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esta chica se llama Laura Imbruglia y es una deliciosa mujer que viene desde Australia, desde Melbourne, y que ha sacado un disco titulado Scared of You, autoeditado, y está muy bien, tiene ese puntito de indie pop con toquecillos de country, de ese que le meten los australianos, ese country tan australiano, indie pop, indie rock, melodía, guitarras, voces, coros, lo que nos gusta. Aquí tienes a Laura Imbruglia con este Tricks de su álbum Scared of You. Thank you. Fantástica esta canción y fantástico todo el álbum Scarlet of You de Laura Imbruglia, una mujer que se hace acompañar además por una banda y que lleva haciendo música desde hace ya bastante, desde el 2013 lleva ahí haciendo, y bueno, pues es una chica que tiene un álbum sensacional, este Scarlet of You. De ahí hemos sacado la canción Tricks, que suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, Angela Perley, esta mujer viene desde Ohio, desde Columbus, y también tiene un disco preparadito para salir el 30 de agosto, se lo autoedita ella misma, y se va a titular 430, de ahí sacamos este Dangerous Love. Ella es Angela Perley. Dangerous Love, este amor peligroso, de Angela Perley, es una de las canciones que contiene su disco 430, que se publica el próximo 30 de agosto. Esta mujer empezó en una banda que se llamaba The Howling Moons, en su pueblo, en Columbus, en Ohio, y ahora anda en solitario. Y este es un disco al que le tenemos ganas, porque suena francamente bien. Bueno, con ella cerramos esta edición de Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Recuerda que tienes que visitar nuestra web, plasticoelastico.es, y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Así que aplícate el cuento, majo. Y maja. Bueno, te voy a dejar con lo nuevo de los Lemon Clocks, la banda de Jeremy Morris, el predicador y dueño de Jam Records y un montón de cosas más. Tiene un nuevo disco, se titula Between Time and Space. Lo ha publicado Rock Indiana en nuestro país, y con la canción que lo abre, pues nos despedimos. La canción se titula The Open Mind. La mente abierta. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Hasta aquí el programa 3706 de Plástico Elástico.